Hola. Hola, Juan Carlos. ¿Me escuchas? Juan Carlos. Aló. Juan Carlos. Bueno, me dicen que estamos al aire. ¿Cómo están, queridos auditores? Felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Ahora, nuevamente, bueno, nuevamente un gracias a la tecnología, porque ustedes saben mejor que yo todo lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestra ciudad, en nuestra comuna, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando solamente de esta manera para llegar a ustedes, pero lo importante es que siempre queremos llegar a ustedes. A ver, tenemos un tema que para tratar hoy día, que es un tema que ustedes nos han pedido mucho. Ya sea a través de las preguntas o bien directamente nos lo han pedido. Hace rato que lo vienen pidiendo y nosotros nos debemos a ustedes, así que el tema lo vamos a tratar hoy día. Pero antes de eso, algunas consideraciones respecto de lo que está pasando en nuestro país. Ya van 6 meses y aún no se sabe quién quemó el metro. Retrocedamos hasta el viernes 18 de octubre. El régimen de Piñera había destinado el 90% de los carabineros de Santiago a resguardar las estaciones del metro para evitar las evasiones masivas, donde incluso trajeron funcionarios de regiones. Sin embargo, en la noche, inexplicablemente, los carabineros desaparecieron, que fue cuando comenzaron los saqueos y los incendios de las estaciones del metro, algo que ocurrió de manera simultánea y coordinada. Las preguntas entonces son obvias. ¿Por qué el gobierno retiró a carabineros de las estaciones del metro? ¿Por qué aún, después del toque de queda, los militares no estaban resguardando las estaciones y se siguieron quemando? La respuesta también es obvia. Necesitaban justificar el hecho de sacar los militares a la calle para aplastar las demandas sociales. Eso era el verdadero objetivo de todo esto. El presidente del sindicato del metro fue claro en destacarlo. La mayoría de las estaciones del metro se quemaron desde adentro por accesos restringidos, algo que también señaló el fiscal Héctor Barros. Además, en los análisis de las trazas dejadas por las llamas, confirmaría que en algunos casos se utilizó acelerantes de difícil acceso en el mercado, o sea, no lo pueden comprar en una ferretería ni en el home center. E incluso el encendido se habría realizado a través de bombas con temporizadores que permitieron iniciar el fuego en aquellas estaciones construidas sobre la superficie, como por ejemplo la estación del Metro Laguna Sur. El otro misterio es dónde están las grabaciones de las cámaras de video. En serio, las cámaras justo solo pudieron grabar a los que rompieron las cajas. ¿En serio nos quieren hacer creer que las miles de cámaras no grabaron nada? ¿No cree usted, querido auditor, que es un insulto a la inteligencia suya y de todos ustedes? El punto es que por omisión, dejando las estaciones abandonadas y abiertas, como denunció Daniel Jadue, o por acción directa, quemándolas directamente, es evidente que el régimen de Piñera quería que se destruyeran las estaciones del metro. Y ahora que comienza a salir a la luz el montaje, porque está saliendo a la luz, utilizarán todos los medios para inventar enemigos y así esconder que fueron ellos los que lo hicieron. Primero fue el mismo Piñera hablando una semana entera de enemigos poderosos y de guerra. Luego fue un audio filtrado a propósito de Cecilia Morel. Y ahora están utilizando los medios de desinformación alineados con la ultraderecha para mentir sin asco, diciendo lo que fueron venezolanos y cubanos. Las pruebas no existen. El fiscal ha dicho incansablemente durante 6 meses de que no hay evidencia de que hayan participado grupos extranjeros. De hecho, es algo que ya quedó completamente desmentido. La estrategia de hacer montajes, de culpar a los terroristas, es algo que hemos venido viendo constantemente, especialmente en la Araucanía. La Operación Huracán es un ejemplo, un montaje que salió a la luz pública hasta la televisión abierta. ¿Cómo sería de descarado y de vergonzoso? El asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla es otro, donde el gobierno de Piñera estuvo una semana completa mintiendo y escondiendo el hecho de que a Catrillanca lo habían asesinado por la espalda. Otros casos son el ex informante de Carabineros Raúl Castro Antipán, quien reconoció que hacía atentados incendiarios para culpar a los mapuches. Y sin ir más lejos, un ex informante de la Fiscalía denunció que el mismo Andrés Chadwick estaba metido en la realización de falsos atentados terroristas. Lo que tenemos que entender entonces es que la derecha jamás gobernará para la clase trabajadora, ya que son empleados de los grandes empresarios, recurrirá constantemente al miedo y al terrorismo de Estado, ya que es la única forma en que puede gobernar sin mejorar la sociedad ni hacer cambios estructurales. Por eso no le interesa combatir la delincuencia, por eso arman montajes siguiendo la absurda lógica de la Guerra Fría. Por eso generaron una crisis para sacar a los militares de la calle, a la calle. Y es que tengan por seguro que si el pueblo no hubiera seguido saliendo a las calles, a pesar de todas las amenazas, estaríamos en un estado de sitio permanente. Piñera tendría aún más poder y nadie hablaría de que necesitamos acabar con el modelo neoliberal ni cambiar la constitución de Pinochet. Bueno, ahora volvamos al tema del momento. El coronavirus, ya a diario se va desarrollando un grotesco espectáculo televisivo de la pandemia, que consiste en responsabilizar al otro del ingreso al territorio del virus, del cuidado absolutamente individual de los cuerpos para prevenir el contagio, el morboso conteo diario del gobierno de nuevos contagiados y fallecidos, en la pornográfica sensibilidad de la opinión pública, para conocer las cifras de los muertos y de la estigmatización del castigo a los pobres de la ciudad que infringen el encierro para seguir viviendo, todo ante y desde un Estado totalmente ausente en lo social y totalmente penal, que privilegiando los negocios va dejando a los pobres morir, especialmente a los cuerpos ancianos improductivos. Una crisis económico social puede ser real o provocada, pero es que lo cierto es que la gestión de una crisis, como puede aparejar miseria para las clases subalternas, a su vez puede importar grandes posibilidades de seguir rentando y mucho mejor para la élite dominante si se realiza una buena gestión de la misma. En el ámbito local, por ejemplo, mientras el holding Cencosud, al igual que otras grandes empresas, se acoge a la ley de protección del empleo, suspendiendo el pago de remuneraciones a sus trabajadores, retira utilidades por 184 mil millones de pesos para sus socios, unos 230 millones de dólares. Eso es lo que está pasando, lo más relevante que estamos viviendo, y todo el mundo sigue a diario la campaña del miedo de las cifras del coronavirus. Ahora, no se han difundido, y yo se los quiero difundir, que son remedios prácticos para el COVID-19. Son remedios naturales, absolutamente baratos, por no decir casi gratis, que son los enjuagatorios 3 o 4 veces al día, dados por médicos naturistas, por médicos, unos médicos peruanos, hay un video que lo explicita muy bien, y unos mexicanos también. Y clásicamente ha sido un remedio naturista muy antiguo, el enjuagatorio de soluciones de salmuera, que es una solución saturada de sal. Saturada significa que una buena parte de la sal no alcanza a diluirse totalmente en el agua. En consecuencia, queda saturada de sal, o sea, es muy salobre, y se le pone unas cuantas gotas de limón. Y con eso, si usted se hace enjuagatorios o gárgaras, como usted quiera, o estacionar en el fondo de la garganta esa solución. Y después no se la traga, sino que la escupe. 3 veces al día, ese remedio preventivo y parcialmente curativo. Yo no soy médico, pero hemos todos, yo creo que cada uno de nosotros ha leído un poco cuál es el mecanismo de acción del coronavirus. Y todos los virus, básicamente del resfrío y también el coronavirus, entran por alguna, como decía, finalmente se alojan 3 o 4 días en la garganta. Nosotros con este remedio estamos, por un lado, previniendo que se nos aloje la garganta, y por otro lado, estamos en el momento que haya ingresado por alguna de las vías que tiene para ingresar y se nos esté recién alojando en la garganta, nosotros de esa manera lo podemos eliminar, porque ningún microorganismo es capaz de soportar una solución tan salobre de sal con limón, digamos, porque las células se plasmolizan, o sea, se utilizan estructura y plasmolizan, por plasmólisis, digamos, por un exceso de salinidad, se destruyen, se deshidratan y se destruyen. Entonces no, ningún microorganismo se sostiene en esas condiciones, por eso que es tan efectivo. Y es muy barata, como ustedes saben, ¿no? Y lo otro que como recomendación le damos, queridos auditores, que yo creo que tenemos que todos, viendo cómo se están dando las cosas, viendo cómo cada día más la situación se pone más difícil, especialmente para los más necesitados, y se acerca el invierno, debemos procurar ser muy generosos. Siempre podemos dar algo, siempre, siempre, siempre podemos dar algo. No puede decir usted que no puede dar nada, siempre podemos dar algo. O que un kilo de arroz, o que un paquete de fideo, o que una bolsa de té, o un paquete de café, o sea, un tarro de café, no sé, cualquier cosa. Pero siempre es importante ayudar, porque la situación para muchas personas se está volviendo muy dramática. Y lo hemos visto nosotros en la calle, realmente la cantidad de gente que está viviendo en la calle, sobre todo ahora, bueno, hoy día hizo calor, pero ustedes saben que en cualquier momento, usted sabe que de una semana para otra, y por la fecha que estamos, lo más probable es que el 15 de mayo ya estemos con frío. Entonces, por eso que les hago esa recomendación, queridos auditores, y nos va a hacer bien a todos, porque ser generosos siempre ayuda, no solo a quien recibe, sino a quien da. Bueno, me dicen de producción que hay algunas preguntas. Me gustaría preguntar que de todo lo que hablo, lo cual comparto, ¿cómo ve a China en lo social y a este presidente en lo que le queda de este gobierno? Bueno, querido auditor, me parece muy atinente la pregunta, porque este gobierno está aprovechándose del coronavirus para, primero que todo, frenar el estallido social, que era algo que lo tenía absolutamente descompuesto, obsesionado, y realmente no sabía cómo controlarlo. Y la situación estaba así. Ahora con esto van a suspender el plebiscito, probablemente van a intentar suspenderlo de nuevo, no sé si lo van a lograr, no lo sé. Pero el gobierno está haciendo todo para prolongar la pandemia lo más posible, tal como dijo el ministro, aplanar la curva. Eso significa que va a tener menores casos, pero durante mayor tiempo. ¿Por qué? Porque quiere llegar a cumplir los 2 años que le quedan. Y eso es lo único que le interesa. No le interesa que se mueran más personas o menos personas, le da exactamente lo mismo. Ahora, yo no sé si el gobierno va a terminar. No lo puedo saber, porque eso no... Pero hasta el momento han logrado aplacar la lucha, o sea, el estallido social completamente, y la gente sigue manifestándose por redes y de distintas maneras, pero maneras poco visibles y maneras que no molestan al gobierno, digamos, no lo incomodan. Entonces, y como tienen los militares en la calle, con una figura que hicieron el estado de catástrofe, que lo puede prolongar, lo hizo por 3 meses, lo puede prolongar a sola firma por 3 meses más, y puede pedir una prolongación adicional al Congreso por otro periodo igual, y el Congreso le ha estado sirviendo al gobierno, así que fácil que lo logre. Casi diría yo que va a llegar acá hacia el final de su mandato, así como se ve, digamos. Así que no es muy halagüeño el panorama. Pero no sé finalmente lo que va a pasar, porque eso es un poco impredecible, porque vamos a tener muchas cosas también que nos van a afectar de muchas maneras. Entonces, no puedo responder cabalmente y con certeza esa pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cómo ve a Chile lo social, este presidente con lo que queda de gobierno? Pregunta una pregunta de parte de Lorena. Mire, la pregunta de Esteban, entiendo que la contesté porque me la dieron escrita, digamos, la había visto. Lorena, ¿era mira, otra pregunta de parte de Lorena Jimena Faría? Sí. Muy interesante su programa, aquí en Bajos de Mena. Nosotros estamos realmente afectados, no tenemos a veces ni qué comer. Claudio, ¿tú piensas que esto que está ocurriendo es para castigar a la gente más pobre? Porque los ricos no veo que estén sufriendo. Somos gente muy humilde y a veces no tenemos ni siquiera para comer. Sus palabras nos dan aliento, así que aquí te estamos escuchando. Sí. Bueno, Lorena, muy buena tu pregunta. La verdad es que muy buena. Y tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar hoy día. Efectivamente, bueno, te diría yo que los ricos sí están sufriendo. De otra manera, digamos. Ya, pero no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, de hecho. Pero no creas que los ricos no están sufriendo, porque los ricos hacen su vida en torno a llenarse de cosas. Ellos no soportan estar encerrados en un lugar. Entonces, ellos están acostumbrados a viajar, a ir a casinos, a restaurantes, a 20.000 actividades, porque tienen una vida vacía y tienen que llenarla con cosas. Pero aunque tú no lo creas, la vida es un colegio. Y los alumnos más atrasados de la vida son los ricos, y los más adelantados son los pobres. Y los pobres, lamentablemente, y no sé si te vaya a consolar mi respuesta, pero sí te puedo decir que es así. Es ciertamente así, porque no lo digo yo, porque yo no soy nadie, me lo han dicho mensajeros del cielo. La vida es una verdadera escuela. Y las lecciones que tienen que vivir los pobres son mucho más difíciles que las de los ricos. Mira, la prueba de eso, de lo que te estoy diciendo, es que tú sabes bien, querida Lorena, de que los pobres son capaces de dar muchísimo más que los ricos. Los pobres son capaces de dar la mitad o más de lo que tienen. Los ricos dan lo que les sobra, si es que dan, lo que les molesta. Entonces, eso te da una prueba de que los pobres son mucho más evolucionados, más adelantados en la escuela de la vida que los ricos. Entonces, como están en cursos superiores, sus lecciones son mucho más difíciles. Entonces, pero el consuelo está, porque tú tienes estas campañas que se están haciendo ahora, el pueblo ayuda al pueblo, y es impresionante, motivante y emocionante cómo el pueblo se ayuda unos a otros. Es impresionante la generosidad del pueblo. Con esa manera, con esa motivación que tiene el pueblo para ayudar al pueblo, de alguna manera, querida Lorena, vamos a salir o van a salir adelante todos aquellos que están pasando mucha necesidad. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena también, y procuraremos de alguna manera llegar por esos lados también con ayuda. Así que la gente está haciendo muchas cosas y va a seguir haciendo, se están organizando muchas campañas. La situación es extrema, es una situación especial de emergencia mundial, que todo el mundo sabe que se está viviendo, no es un invento, es real. Entonces, en esta situación extrema tenemos que ser todos más generosos de lo habitual. Tenemos que pensar siempre en el otro, en lo que necesita el otro, y tratar siempre de ponerme en el lugar del otro. Y las personas que son pobres hoy día son almas que tienen que despertar para aspirar al premio mayor. El premio mayor es el nuevo reino. Si esas almas, en vez de buscar ser ricos, buscan crecer en los valores espirituales, en el sentido no de religión, sino que valores espirituales, en el sentido buscar la justicia para los demás, ser verdaderos, ser fraternos y generosos, ser compasivos, esos son los valores espirituales. Eso con los vecinos, a todos aquellos que puedas ayudar, ahí puedes aspirar al premio mayor. Los ricos no tienen ninguna posibilidad de aspirar al premio mayor. Esa es la respuesta que quería Lorena. Bueno, vamos entonces con el tema que habíamos conversado, que les íbamos a contar, porque es a petición de ustedes. La reencarnación o la transmigración de almas. Son vuestras solicitudes a raíz de preguntas que nos han hecho los auditores, y dado que para mayor comprensión del proceso evolutivo que se ha mencionado muchas respuestas, vamos a tratar este tema. ¿Cómo puede ser que unos nazcan para gozar y otros para sufrir? Que estoy pensando en ti, Lorena, en tu pregunta. ¿Que otros ni siquiera puedan tener la oportunidad de conocer la vida? Si Dios existe, entonces podemos pensar que es un tirano que favorece a unos en desmedro de otros. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Sigamos preguntando. ¿Por qué nacen niños prodigios que a los 5 años pueden ser grandes músicos o hablan 5 idiomas, en circunstancias que sus padres y abuelos no tienen ninguna de estos dones ni bondades, como para buscar una explicación en la genética, por ejemplo, que son las causales que siempre se dan? ¿Cómo explicamos que los que nacen, cómo explicamos, por ejemplo, los que nacen torcidos o con grandes defectos físicos? El hombre en su soberbia, especialmente de los científicos, no pueden decir, no sé. Ellos siempre dicen tener una respuesta para todo, porque creen que con su ciencia todo lo pueden explicar, ¿cierto? Pero a veces nosotros reclamamos, porque hay gente que nace solo para gozar, aunque a la larga termina muy mal. Y esto no lo vemos finalmente. Otra pregunta, ¿cuándo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Cuando estamos sufriendo o cuando estamos gozando? Ustedes, queridos auditores, tienen la respuesta. ¿Acaso no vemos que todo en el mundo es cíclico? Tenemos el día y la noche, el verano y el invierno. La vida vegetal desaparece en invierno y renace en primavera. Este ciclo no se detiene. Las religiones, muchas de las religiones, no todas, nos dicen que el alma es creada por Dios al momento de nacer y al morir se disgrega en la nada. ¿Dónde estaría la justicia? Nada en el universo funciona así, en forma lineal. Iría contra la naturaleza y contra sus leyes. Y nosotros somos parte de la naturaleza, aunque la mayoría de nosotros no lo sabe. ¿Acaso no tenemos la sensación de haber estado todos en algún lugar desconocido, llegar por primera vez a un lugar y tener la sensación de haber estado allí antes? O, por ejemplo, ¿cómo podemos entender el amor a primera vista? ¿Cómo lo podemos fundamentar? Además, otra analogía, los días están separados por el sueño, donde el estado de conciencia es otro que durante el día. La vida corpórea disminuye. El espíritu entra en una esfera de la que al despertar tenemos pocos o ningún recuerdo. El sueño refresca el espíritu que anima el cuerpo, le da nueva fuerza a fin de que retome su tarea por la mañana. La muerte representa entonces un sueño más profundo, un pasaje. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia, por ejemplo, uno de los más representativos estudiosos de este tema es el doctor Ian Stevenson, PhD, ex profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Pasó 40 años investigando historias sobre la reencarnación en infantes. El doctor Stevenson investigó más de 3.000 historias de niños que expresaban tener recuerdos y conocer personas de supuestas vidas pasadas. Tenemos una pregunta, parece. Vamos. Acaba de morir un ser muy querido para mí, señora Patricia, mi hermano. Cuando él se muere, ¿dónde va finalmente? Puede volver a renacer y todo lo que aprendió, conoció, su inteligencia, su grado de desarrollo, ¿dónde queda archivado? ¿Para dónde va? ¿Quién lo usa? ¿Se puede transferir nuevamente a otra persona? ¿Él está mejor que en el lugar donde esté, si es que existe ese lugar energético, al lugar donde estaba anteriormente? Él tenía cáncer a la sangre. Su pregunta. ¿Siente dolor en el nuevo estado que está? Se la ¿puede recordar a mi familia? Todo lo que vamos a hablar del tema, pero efectivamente... Gracias, Claudio. Si usted no cree en una vida más allá, sí existe una vida más allá. Él perdió uno de sus 7 cuerpos. En este momento tiene 6 cuerpos. Y en este momento, durante las primeras 72 horas, está revisando toda su vida, de atrás para adelante. Y de acuerdo a la vida que haya tenido, en el sentido del comportamiento que haya sido, cómo haya sido, cuánto amor haya dado, cuánto haya sido generoso con los demás, va a ser el destino que va a tener. Está absolutamente relacionado el destino de la persona con el lugar donde va. No existe el descanso en paz. Eso es una falsa. Eso es un engaño. Eso es porque nos quieren hacer que, para quienes nos han querido hacer siempre o enseñar siempre de que la muerte es el final. Entonces ahí nos dicen que el paz descanse y que uno se queda ahí en la nada. Pero entonces, si es así, Dios no existe, no tiene ninguna justicia, o si existe es un tirano, no puede ser. Entonces no tiene ningún sentido, no, va contra todas las leyes de la naturaleza. Y además, no es un tema de creencia, porque está demostrado científicamente ya a esta altura, en el año 2020, eso es una certeza, no es una creencia. Querida auditora, tenga la certeza de que si usted hizo lo mejor por su hermano, parece, si usted le dio cariño, el amor es la fuerza más importante en el universo. Es la razón de por qué está el universo acá. Y el amor siempre los va a unir, de cualquier manera. Así que usted nunca más se va a separar de él. Hoy día es una pausa, pero va a ser muy breve, acuérdese nomás. Así que en el camino de la vida, que es extenso, muy largo, no son 70 años, son miles y miles de años, hasta alcanzar la luz De Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. En ese camino de miles de años, usted se va a encontrar muchas veces con Él. Entonces, nunca se va a alejar de Él. Así que, y cuando se encuentren va a ser la misma sensación que hemos tenido a veces con grandes amigos, que a veces los dejamos de ver 1 o 2 años y parece que lo hubiéramos visto ayer. Entonces, eso mismo le va a pasar si usted lo quería mucho. ¿Tenemos otra pregunta? Que apenas me alcanza a comer, trabajar en la feria, con colera, con bien el producto. Y estoy cansado, y estamos cansados con familia, cansado, sufrí mucho. En realidad, tengo un antecedente social muy grave, tengo un abuso de parte de familiares, y no me podía sacar eso de la cabeza. Con mucha pena con lo que está pasando. No sé, querido auditor, si usted es creyente, pero Jesús dijo, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Cuando me dije a la auditora que hizo una pregunta, muy parecida a la suya, me dije que la vida era una escuela y los alumnos más aventajados son justamente los que están sufriendo más, porque sufriendo se aprende. Gozando, viviendo en la opulencia, aunque usted no lo crea, no se aprende, se vive dormido. Los cursos más adelantados son los que sufren, los que pasan privaciones, como usted, los que pasan necesidades. En cambio, los cursos más atrasados en evolución espiritual son aquellos que tienen mucho. Y es perfectamente justo, de la misma manera que es justo que un niño que va a kinder tenga lecciones más fáciles que un niño que va a la enseñanza media. A usted le parece justo, a mí también. En la escuela de la vida es así también. Nosotros tenemos una visión parcial de la vida. No tenemos una visión total. Es muy limitada nuestra visión de la vida, pero le puedo decir con absoluta convicción de que usted, sufriendo, va a ser consolado pronto. Estamos a punto de salir y de ser liberados de la opresión a la que estamos sometidos, unos más, otros menos, pero todos somos esclavos de un sistema anticrístico, que está liderado justamente por el anticristo, quien nos está sometiendo. Y estamos a punto, muy pronto, de ser liberados. Lamentablemente la situación es caótica, y va a ser más caótica aún, pero es el camino de la liberación. Ha sido dicho en la Biblia de que cuando estas cosas sucedan, erguíos la cabeza porque tu redención está cerca, que es la liberación de la opresión. La muerte no existe. Vendrán cosas muy duras, vamos a ver cosas muy duras. Lo que estamos viendo ahora es muy poco en relación a lo que viene. No quiero ser alarmista, pero yo quiero ser verdadero. No quiero que el día de mañana me digan que no se les dijo. Prefiero que me digan que soy catastrofista, o que soy alarmista, o que estoy loco. Pero de verdad vienen cosas duras. Pero en esa situación el hombre saca lo mejor de sí mismo. Recuerde usted, querido auditor, ¿qué pasó para el terremoto? La gente, ¿cómo se ayudaban unos a otros? Vimos situaciones conmovedoras. Entonces, siempre el hombre saca lo mejor de sí mismo en situaciones extremas. Por eso Dios nos hace vivir esta situación extrema que va a ser y que está siendo ya el apocalipsis, que está recién empezando, pero sacará lo mejor de nosotros como una forma de salvarnos. A lo mejor no puede salvar todos los cuerpos, pero sí va a salvar las almas, que es lo importante, porque Dios nos ve como almas. Y si Dios no hiciera esto, a lo mejor la mayoría de nosotros se perdería. La inmensa, pero estoy hablando del 99% de las almas se pierden. En cambio, con esto, con esta situación, Por amor, Dios hace esto y nos salva las almas, porque es lo único importante, es lo único eterno. Los cuerpos son como el chaleco o la camisa, son pasajeros, pero las almas son las eternas. Entonces, Dios en su infinito amor hace esto, no nos deja botados, sino que produce esto con el objeto de que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos y tengamos la posibilidad de salvarnos. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando de la reencarnación y del tema de la parte científica, ¿verdad? Por ejemplo, las marcas de nacimiento. Un software de reconocimiento facial confirmó que había semejanzas con las de sus supuestas encarnaciones previas. Algunas tenían marcas de nacimiento en lugares donde presuntamente habían sufrido heridas mortales en sus vidas pasadas. Algunos tenían lesiones dramáticas y a veces incluso extrañas, como dedos deformes, falta de extremidades, cabezas de forma peculiar y raras marcas. Alrededor del 35% de los niños que dice recordar vidas anteriores tienen marcas de nacimiento y o defectos que ellos atribuyen a las heridas de la persona cuya vida el niño recuerda. 210 casos de este tipo han sido investigados con resultados increíbles. Las marcas por lo general eran zonas de piel sin pelo, partes de piel arrugadas, algunas eran zonas de poca pigmentación y otras zonas con un incremento de la pigmentación. Estas son demostraciones científicas. En los casos en los que la persona fallecida fue identificada, los detalles de su vida correspondían inequívocamente a los narrados por los niños. O sea, un niño contaba exactamente con pelo y señales quién había sido en su vida anterior, se acordaba dónde vivía, conocía la casa, conocía los rincones, conocía incluso a la familia. Entonces son cosas pero impresionantes. Existía una estrecha correspondencia entre las marcas y los defectos de nacimiento y las heridas de la persona fallecida. En 43 de los 49 casos en los que se logró obtener el informe médico, por lo general un informe post-mortem, se confirmó esta correspondencia. Ahora, los recuerdos comprobables de los niños eran muy específicos, como para ser atribuidos a la casualidad. Tres de los casos que se examinaron con especial detalle, puesto que los niños dieron entre 30 y 40 datos específicos que correspondían a situaciones o recuerdos de vidas pasadas, entre los que un 88% se verificaron y resultaron ser verdaderos. Entonces, como siempre nos preguntan por la ciencia, nosotros recogimos algunas cosas relevantes de los datos científicos. Hay muchos médicos que han estudiado el tema de la reencarnación, pero nadie como el doctor Stevenson, por eso es que lo mencionamos. La reencarnación es una ley universal indispensable para la evolución espiritual del hombre. La ley perfecta por excelencia, causa y efecto, lo que siembras recoges, la verdadera manifestación de la infinita misericordia del Altísimo Padre Creador, del cielo y de la tierra, y al mismo tiempo la expresión suprema de su santa justicia. El poder tiránico y diabólico siempre ha intentado esconder esta gran verdad por miedo e ignorancia, para esclavizar y someter a las almas, pero la verdad, gracias a los maestros de Oriente, y al mismo maestro de los maestros, Jesucristo, ha triunfado sobre la mistificación. Entonces, afortunadamente, gracias a la investigación de muchos historiadores y al descubrimiento reciente de varios documentos históricos que revelan nuevas perspectivas sobre los orígenes del cristianismo, hoy sabemos cómo, cuándo y por qué ocurrió este aparente desacuerdo entre la teología cristiana oficial y la doctrina de la reencarnación. Si la reencarnación era una idea en circulación entre los primeros cristianos, ¿por qué ha desaparecido de la religión cristiana tal y como la conocemos hoy? Es difícil de creer, pero quien proscribió el concepto de reencarnación del cristianismo fue un emperador romano. Y lo hizo por propósitos muy mundanos. A principios del siglo IV, más fuertes facciones cristianas pugnaban unas con otras por influencia y poder, mientras que al mismo tiempo el Imperio Romano se iba desmoronando. En el año 325 después de Cristo, en una movida para tratar de renovar la unidad del imperio, el dictador absoluto, el emperador Constantino, convocó a los líderes de las facciones cristianas en pugna al Concilio de Nicea y les ofreció lanzar todo su poder imperial a favor de los cristianos, si ellos resolvían sus diferencias y acordaban un credo único. Las decisiones que se hicieron en este concilio crearon la fundación de la Iglesia Católica Romana. Por eso que se dice que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la heredera del cristianismo original, pero evidentemente está totalmente desvirtuado, porque el cristianismo original contemplaba la reencarnación, las enseñanzas de Jesús. Distorsionaron, la Iglesia Católica las apagó, las escondió, las oscureció con los ritos. Desaparecieron las enseñanzas espirituales para que la gente fuera ignorante y siguiera los ritos y así poderlas someter. A los ignorantes es muy fácil someterlos, ¿cierto? Lo hemos conversado muchas veces, queridos auditores. Aparentemente algunos cristianos siguieron creyendo la reencarnación, aún después del concilio de Nicea, porque en el año 553 después de Cristo la Iglesia tuvo la necesidad de enfrentar de nuevo el concepto de la reencarnación y condenarlo explícitamente. En el año 543 de la era presente, el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último emperador romano, convocó a un sínodo en Constantinopla con el único propósito de condenar las enseñanzas sobre la reencarnación. A ver, ahí tenemos una pregunta, queridos auditores. Don Claudio, acá queridos preguntan auditores. un señor que se llama Roberto Ferrada. Oiga, muy interesante lo que habla, pero ¿por qué la iglesia oculta todo este conocimiento? ¿No les conviene verdaderamente? ¿Por qué los pastores, la iglesia católica, se guardan este conocimiento para sí? Porque al parecer, aparentemente Jesús no creó una iglesia, sino que dijo que el camino estaba en el corazón, no en un templo. Gracias, don Claudio. Sí, querido auditor. Iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa comunidad. Entonces, cuando habla de la iglesia católica, están hablando de la comunidad católica, pero en realidad Jesús puso la primera piedra de lo que sería su futura iglesia, pero el hombre todo lo distorsiona. El hombre distorsionó el cristianismo, el hombre distorsionó el hinduismo, el hombre distorsionó el budismo. Todas religiones, enseñanzas espirituales muy, muy, pero muy similares entre sí. ¿Por qué? Porque venían de los maestros originales. Entonces, en el caso de las religiones, tal como lo estaba diciendo hace un momento atrás, y lo hemos repetido, creo yo, en casi todos los programas últimos, de que las religiones buscan mantenernos en la ignorancia. Nunca nos van a decir esto. Hace 1700 años, la Iglesia Católica puntualmente, y otras, bueno, otras son más modernas, pero las iglesias protestantes son todas desde el siglo XVI, así que imagínense, tienen poco más de 500 años, 500 años tienen, no tienen más. Entonces, pero la más antigua, la Iglesia Católica, hace 1800 años que nos tienen en la oscuridad, porque así nos pueden dominar. No les interesa que nosotros sepamos estas cosas, todo lo contrario, ellos la condenan, nos han condenado y nos condenaron siempre como herejes durante 800 años, mataron a 60 millones de personas en la Inquisición y las Cruzadas, la Santa Inquisición, la llamada Santa Inquisición. Entonces, entre el siglo VI y el siglo XV, en 9 siglos, mataron a 60 millones de personas, más que las guerras. Entonces, por hereje, porque justamente hablaban de este tema. Hoy día no se mata por este tema, pero yo creo que pronto se va a empezar a matar por este tema, porque la persecución a los cristianos existe y se va a ir agudizando. Así que lo más probable es que se vuelva a matar por este tema. Pero a ellos les sirve la gente ignorante, no les sirve la gente que sepa, no les sirve que nosotros sepamos mucho de las cosas. Ahora, alguien me puede decir, con perfecto derecho, bueno, pero ¿y cómo se sabe usted que esto es verdad? Bueno, lo dijimos en la base científica, pero también, aunque usted no lo crea, querido auditor, está en la Biblia, y ya lo vamos a mencionar. En el caso de la Biblia, hay muchos pasajes. Por ejemplo, durante el pasaje de la transfiguración, Jesús le dice a sus discípulos: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que le estaba hablando de Juan el Bautista, implicando entonces que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Jesús habla de sus discípulos sobre Juan el Bautista, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos que oiga. Y eso está en Mateo 11, 14 y 15. O sea, no es que yo lo esté inventando, está escrito ahí. Tenemos una pregunta de nuestro auditor y después continuamos. Andrea González le envía una pregunta. Don Claudio, usted que dice que tiene contacto con seres de otras dimensiones y extraterrestres, ¿qué se viene para los próximos años o en corto y mediano plazo a nivel global? ¿Ya? Esto es algo muy delicado. ¿Es verdad que se están abriendo portales en diferentes lugares del mundo? El otro día he estado escuchando en televisión que es la frecuencia de la galaxia, hay un radio. Querido editor, la verdad es que yo nunca he dicho que tengo contacto con seres extraterrestres. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué ocurrirá pronto? Mensajeros de los seres extraterrestres. Pero lo que ellos han dicho es que ellos están preparando en este momento el contacto cósmico con la humanidad. Y esto en la práctica se ve con la cantidad de avistamientos que se están viendo en distintas partes del mundo. Cada vez más impresionantes, cada día más espectaculares, a tal punto que hoy día, la semana pasada, hablamos de que el Pentágono desclasificó archivos OVNI para no quedar en ridículo, y la CIA lo había dicho también la misma semana. Entonces, diciendo ellos que son verdaderos. Ahora, seguramente lo que nosotros sabemos, que los mismos seres han dicho, de que nos van a decir el Pentágono y la CIA que, claro, están los extraterrestres, pero no sabemos si son buenos o malos, y ellos los van a pintar como lo han pintado siempre en el cine, de como seres malos. Pero ahí les vamos a contar en otro programa lo que ellos tienen pensado hacer. Pero lo que sí les puedo adelantar, que el contacto cósmico es la esperanza que tenemos, porque es ellos están preparando ese contacto, y eso va a ser a todas estas cosas que nos han hablado nuestros auditores del sufrimiento, va a ser el fin del sufrimiento, porque va a cambiar el mundo. Eso va a cambiar definitivamente el mundo. Entonces, la posibilidad de ese contacto, y por eso que los poderosos, que son los dueños del mundo en este momento, quieren impedirlo a toda costa. Por eso que los desvirtúan y hablan mal de ellos, que son peligrosos, que son malos, que nos quieren invadir. Se habla de invasión extraterrestre, se habla del proyecto Blue Beam, y se habla de muchas cosas para desvirtuar el fenómeno extraterrestre. Pero ellos se van a encargar de poco a poco darlo a conocer, poco a poco, cada vez va. Yo no puedo decir cuándo va a ser, porque no puedo dar fecha, y tampoco lo sé, pero sé que va a ser pronto. Y es una oportunidad para la humanidad inmensa, de verdad que sí. Así que no piensen que son malos, de verdad que ningún ser malo puede, por leyes del cosmos, puede llegar a otro planeta. Ningún ser malo, que evidentemente, si nosotros, ellos pueden llegar acá y nosotros no podemos llegar allá, es evidente que tiene más tecnología que nosotros. Si quisieran hacernos algo, nos habrían destruido hace rato. Nos quisieran invadir, ¿qué les habría costado? Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no son malos. Ellos quieren solamente ayudarnos. Ellos nos están tutelando para evitar que nosotros destruyamos el planeta, para evitar que nosotros, que somos desquiciados, locos y asesinos, con armas poderosas como las armas nucleares, podamos o corramos el riesgo de destruir el planeta. Ese es el objetivo de por qué ellos están aquí. Ellos respetan nuestro libre albedrío, pero no van a permitir que nosotros destruyamos el planeta. Eso no es potestad nuestra, no podemos hacerlo. Bueno, continuamos, entonces estábamos hablando de las evidencias que hay en la Biblia de la reencarnación. También estábamos hablando de Elías, que es Juan el Bautista, es la reencarnación de Elías, como lo confirmó el mismo Jesús. Y también lo dice, se lo dijo el arcángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso aparece en el capítulo primero de Lucas. Le dice que va a tener un hijo, él no creyó, quedó mudo, pero que debía ponerle Juan. Y él tendrá el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué tendrá el espíritu de Elías? Significa que es Elías, porque es el espíritu el que se reencarna en un cuerpo. Por lo tanto, dos confirmaciones del cielo. Por un lado Jesús y por otro lado la Arcángel Gabriel confirman que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. A mayor abundamiento decimos, y aquí esto creo que son más contundentes aún, Jesús a su paso vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, y ojo la pregunta, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Me escucharon la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Si nació ciego, ¿cuándo pecó? Y están preguntando si pecó él o sus padres. O sea, si pecó él, significa que pecó ¿cuándo? ¿Cuando estaba en el vientre materno o en una vida anterior? La ley de causa y efecto, o la ley que conocía como la ley del karma, es hermana de la reencarnación. Entonces, esto, si hubiera sido una aberración, Jesús lo habría corregido, y no los corrigió. Entonces, la pregunta es la importante. Los que trataron de desvirtuar la Biblia siempre se preocuparon de desvirtuar los dichos de Jesús, pero no se fijaron en los dichos de los apóstoles. Y la pregunta de los apóstoles es muy decidora. Estaba en la conciencia común para que este hombre haya nacido ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y después los fariseos, cuando lo condenan a este ciego, cuando Jesús lo sanó, decía, si naciste ciego, ¿cómo? Si tú eres esclavo del pecado porque naciste ciego, esclavo del pecado, o sea, nació ciego, significa que tenía una esclavitud del pecado que venía de antes. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que en la conciencia común del pueblo, de todo el mundo, estaba la conciencia de la reencarnación. Y también cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos de dos en dos, después cuando volvieron les preguntó, ¿qué dicen de mí la gente? Y algunos le decían, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un maestro de Oriente. Pero ¿cómo es posible eso? Digamos, si es Jesús. Entonces, esto es las preguntas o las respuestas de la gente revelan que la creencia en la reencarnación era común en ese tiempo. Claro, en ese tiempo no había televisión, no había radio, no había internet, no había nada. Pero quedaron en los escritos. Escritos históricos, llamémoslo así. Ahora, estamos hablando de la Biblia, pero también podemos hablar del Bhagavad Gita. Podemos hablar de los escritos budistas. Recordemos que tanto el hinduismo como el budismo, ellos creen en la reencarnación. Es solamente la religión católica y los cristianos protestantes las que desecharon la reencarnación, porque el cristianismo es la religión más atacada por el mal, porque el cristianismo le molesta al mal, entonces hay que destruirlo de cualquier manera. Entonces, No atacaron el hinduismo, no atacaron el budismo, pero sí atacaron el cristianismo. Y ahí borraron la enseñanza de la reencarnación, a pesar de que están las citas bíblicas que yo les mencioné, están, son reales. Y en el Antiguo Testamento también hay citas, pero no los voy a aburrir con citas porque es una lata. También hay citas sobre la reencarnación y está implícito también en muchos pasajes, por ejemplo, en las bienaventuranzas. También cuando Jesús les dice a los fariseos, dioses sois, también está implícita la reencarnación, aunque usted no lo crea. Son las 8:59. Dioses, no es que sean dioses, pero tienen la potencialidad de convertirse en dioses a través de la reencarnación, a través de los milenios. Dioses sois y haréis cosas más grandes que yo. Eso significa que tendría que pasar muchísimo tiempo, no sé cuántos miles de años, para que ellos, después de haberse reencarnado muchas veces, pudieran llegar a ser tan poderosos como Jesús para hacer lo que el mismo Jesús dijo que podrían hacer algún día. Entonces, no es que sean dioses en ese momento, pero lo que sí les dice en parábolas es que tienen la potencialidad de convertirse en dioses. Bueno, queridos auditores, estamos en la hora es implacable y lamentablemente no alcanzamos a tocar el tema completamente, así que probablemente vamos a continuarlo la próxima semana, si Dios quiere. Le agradecemos siempre sus preguntas, que son muy buenas y que revelan bastante conocimiento, así que les agradecemos las preguntas, porque ustedes son los que le dan vida al programa, y el programa es de ustedes. Gracias, queridos auditores, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.